Radio Tepoztlán presenta. Cuentos ganadores en el concurso de la primera Feria del Libro y la Rosa de Tepoztlán. Tetrafobia, de Nicolás Moreno, primer grado de secundaria. Sam era como cualquier otro tipo normal, excepto por una cosa. Le tiene miedo al número 4. Nadie, además de él, sabía que padecía de tetrafobia, la antigua superstición asiática sobre la maldad de dicho dígito. El nacimiento de este miedo en Sam se remonta a cuando tenía 12 años, ya que vivió tres desgracias vinculadas con este número. Su hermano menor murió el mismo día que cumplió 4 años debido a que se ahogó con un trozo de su pastel. Su novia Carla lo engañó con 4 chicos de su misma escuela. Y finalmente, su padre falleció un 4 de marzo a causa de un accidente automovilístico. En lugar de aceptar el hecho de que fueron desafortunadas coincidencias, decidió adoptar el pensamiento de que el número 4 era el responsable de su miseria. Se dijo a sí mismo: si quiero tener una vida feliz y tranquila, debo evitar a toda costa ese maldito número. Un día salió a caminar al campo. Cantaba y saltaba felizmente mientras disfrutaba cómo la cálida luz del sol bañaba su piel. Se desplazó entre las flores y el pasto durante varios minutos, hasta que se encontró a una señorita haciendo un picnic sin compañía de nadie. «Buenos días, señor. ¿Le gustaría acompañarme a almorzar? He invitado a varios amigos, pero nadie vino», le dijo la joven mujer con tristeza en su voz. Sin pensarlo, Sam le dijo: «Pero por supuesto que sí, estaré encantado de acompañarle», mientras se sentaba a su lado. Charlaron por unos momentos. La señorita sacó de su canasta 4 sándwiches y le preguntó a Sam cuál quería. Sam, asustado, se puso de pie y corrió mientras pensaba: «Oh no, ha vuelto, y esta vez viene por mí». Se dirigió a prisa a la tienda de su amigo Jimbo, el único vendedor de objetos de casa que había en el pueblo. Empujó la puerta con fuerza y exclamó: «¡Necesito un arma ahora!». Jimbo tomó un revólver del mostrador y se lo enseñó mientras explicaba las capacidades del arma. Sin importarle lo que decía, le arrebató el arma y le arrojó un bonche de billetes a la cara. A renglón seguido, salió de ahí lo más rápido que pudo. Se dirigía a su casa. Pasando por la avenida principal, se topó con un hombre detrás de una mesa con 3 vasos boca abajo yaciendo en ella. Era el clásico juego de azar o estafa, en otras palabras. El estafador lo detuvo con un grito. «¡Oye tú! ¿A dónde vas con tanta prisa? Ven, prueba tu suerte», le llamó con entusiasmo. Estuvo a punto de pasarse de largo, pero se le ocurrió que quizá el 4 no lo perseguía como pensaba y que ese juego de azar podía determinarlo. Frenó y se acercó al hombre. «Quiero probar mi suerte», dijo. «De lujo. Son 100 pesos», respondió. Lo sacó del bolsillo y los puso en la mesa sin decir ni una palabra. El hombre puso un dado bajo uno de los vasos y comenzó a intercambiarlos de lugar rápidamente para confundir a Sam. Su rostro se llenó de sudor que complementaba su mirada paranoica. Se detuvo bruscamente y Sam señaló el vaso de la derecha con su dedo índice. En cuanto vio que debajo estaba el dado con la cara del 4 hacia arriba, tomó su arma y lo fulminó con una bala en la cabeza. Sam huyó a toda prisa a su casa, muerto de miedo y con el revólver aún en la mano. En el instante que arribó, trabó todas las posibles entradas y se sentó en su sofá, temblando de miedo y luchando por no dejar que el pánico nublara su pensamiento. «Viene por mí, viene por mí, viene por mí, viene por mí», fue lo único que se dijo sin parar. Repentinamente se escuchó una voz que rompió el silencio de forma violenta, que generó que los latidos de su corazón aumentaran. «Señor Sam, salga ahora y no ponga resistencia. Queda detenido por el asesinato de un hombre. Todo lo que diga puede y será usado en su contra». Se asomó por la ventana. Estaba rodeado por policías armados. Jimbo y la señorita del picnic también estaban ahí. Se dio cuenta de algo. Esa era la cuarta desgracia que le sucedía con el número 4. «Ya entiendo, es mi vida misma la que está maldita». Rió mientras el pánico lo consumía. Lloró y soltó carcajadas mientras acercaba el cañón de la pistola a su boca con la mano temblorosa. Y finalmente su vida se desvaneció. No podemos dejar que nuestros miedos y supersticiones nos consuman. Cuando tengamos la oportunidad, debemos comernos al miedo de un bocado. De otro modo, jamás hallaremos la verdadera felicidad. Tetrafobia, de Nicolás Moreno. Voz, Ena Román. Producción, María Rosas.